que es el maestro Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por la Unidad Popular. Gonzalo, como siempre, un gusto, bienvenido. Una alegría estar acá, en esta, mi segunda casa a esta altura. Y seguís al trote. Sí, sí. Seguís sí. Dándole a la pata. Y al galope, de Y al galope también un poco. Hasta que mi segunda casa sea la estancia de Anchorena, no paro. Ahí va, seguro. Pero han estado en contacto con compañeros de diferentes lugares, has estado en actos también. Contanos un poco, que si tuviéramos que hacer un breve resumen de estos últimos días de campaña, ¿qué se podría decir? Bueno, en realidad ahí nosotros tenemos señales muy alentadoras, es decir, la alegría de la gente que percibe en todos los lugares de que estamos creciendo. Nadie te dice, estamos peor que 5 años atrás. Que se suma esa alegría, ese entusiasmo, con una visión que nos exige ser cautelosa. En las ferias, por ejemplo, nadie hace cola para recibir nuestra propaganda. Es decir, la gente nos recibe con simpatía, hay muchísimo menos rechazo que años atrás, o sea, la manija que sigue existiendo contra nosotros no da los mismos resultados. Quizás tengamos menos rechazo que otros que distribuyen plataformas políticas de los partidos tradicionales, pero uno percibe la desesperanza generalizada de la gente en la feria de ahí del buceo. Estuve hablando con varias personas en situación de calle que son periferiantes, que venden lo que encuentran, un escepticismo. Después una de las mujeres se acercó más, habló de su situación, y al final yo le dije, mirá, le digo, ojalá puedas leer en mi corazón. Y me dijo, bueno, puede ser, porque vos leíste en el mío. Dice, como diciendo, vos me entendiste, ¿no? Es decir, pero la experiencia humana es hermosa, claras señales de crecimiento y una convicción muy fuerte de que la gran batalla de junio va a ser una batalla muy positiva. Uh-huh. Eso que hablabas, ¿no?, del contacto con la gente, el otro día pasó también en un acto en la Plaza Liber Seregni, que no te tocó estar, de alguien en situación de calle también que reclamaba, ¿no?, a los políticos que se fijaran. Sí. Es como un tema que parece que va a entrar en campaña en algún momento, ¿no? La gente en calle, más allá de los números del Mides y todo, uno tiene la sensación de que la pobreza ya se ve muy, muy reflejada, ¿no? Sí. Y yo cuando estuve ahí en el encuentro de la Federación Rural, tan diferente a la expectativa de Soriano, donde también me tocó estar, yo pensaba en cosas más generales que tienen que ver con esto de la pobreza. En primer lugar, la Unidad Popular ha definido que estamos en una etapa del proceso revolucionario uruguayo, que es la etapa de tareas de liberación nacional, tareas de rompernos las cadenas que nos oprimen, y ahí tenemos una zona de convergencia interesantísima, porque el servilismo ante el convenio UPM2 y el tren ha exacerbado las contradicciones y de alguna manera desde las tareas de liberación nacional nos permiten una política de alianza mayor. Fíjate que ayer, no tengo idea de qué pasó, pero antes de ayer, en el Consejo, en el Federal de ADUR, se discutía la injerencia de UPM en la currícula. Uh-huh. O sea que también ellos, por todos lados, sí, hace agua. Ni que hablar un solo Uruguay, que lo está planteando, y la Federación Rural también lo plantea, algunas cláusulas del convenio, no UPM. Pero, o sea, la entrega nos permite una política de alianza mayor. Las definiciones de la Unidad Popular son claras, estamos en esa etapa. Eso significa tareas para la hora, política de alianzas para la hora y un método de trabajo en un marco liberal democrático, donde nos permite operar en tareas transformadoras dentro de un marco de legalidad que ojalá pueda conservarse por mucho tiempo. En ese sentido, nosotros creemos que, yo lo planteo, está en la juventud de hoy, un resumen mío, ¿no?, sobre la importancia de entender más el campo y la lucha de clases en el campo. Porque justamente uno de los temas que incide la Asociación Rural, que nos está marcando la oligarquía rural y también el Partido Nacional, muy claramente, es que la familia rural lo engloba todo, a ricos del campo, a transnacionales en el campo y al pequeño productor asfixiado, lo agloba todo la familia rural, versus una ciudad que no entiende el campo. Como si la persona que está en situación de calle y no se abarca es lo mismo que el oligarca que vive en Positos, ¿no? Como si fueran lo mismo, la ciudad no nos entiende. Y realmente nosotros no podemos caer en esa autoprofecía autocumplida. Tenemos que entender cómo es la lucha de clases en el campo, cómo es la confrontación de intereses en el campo y cómo desarmar y desactivar el tema de que el campo es uniforme. Porque nosotros sabemos bien la opresión del trabajador en la ciudad, sabemos bien la angustia del desempleo y hasta podemos entender en cifras el drama del obrero rural. Pero la lucha de clases en el campo no es solo entre obrero rural y grandes transnacionales que lo llenan de agroquímicos en las plantaciones. Hay otras contradicciones que son muy importantes si partimos de la base del propio documento de la Unidad Popular, de la política de alianzas, que no es solo con la clase obrera rural y urbana, sino con los sectores afectados por el modelo neoliberal y por el saqueo y por la dependencia. Entonces, si nosotros necesitamos, y esto va mucho más allá de las elecciones, plantear una estrategia con una política de alianzas en función de las tareas, que pueden ser otras más adelante, pero en función de las tareas de liberación nacional, tenemos que entender mucho más los mecanismos del campo. ¿Dónde están nuestros aliados del campo? Y es más, no solo geográficamente, ¿en qué organizaciones están? ¿Qué organizaciones los manipulan y en qué organizaciones se expresan? Y me parece que eso es importante. Vos disculpame, vos estás hablando de la pobreza urbana, yo salgo con la angustia rural. Pero están vinculadas, ¿no? Pero están absolutamente vinculados. Es decir, por ejemplo, dentro de los sectores, volvamos a la ciudad, que están en situación de calle, que están realmente fuera de trabajo, desesperados por un trabajo, vos tenés un espectro absolutamente diverso de ideologías. Gente con vocación proletaria, que están sin trabajo, gente con vocación cuentapropista, igualmente legítimo, incluso un clasificador que dice yo no tengo patrón, a mí no me manda nadie, y es absolutamente legítimo, gente que trata de establecer una estrategia de arte callejero. Yo recuerdo en la Rusia de los años 20, ¿no?, que estaba el problema de los gitanos, que era un problema serio, y en Moscú se organizó el teatro gitano. Se les dio un espacio para que construyeran su teatro, para que enseñaran su maravilloso violín a los que estaban en situación de calle, claro. Y hasta hoy existe el teatro gitano. Bajo Putin existe el teatro gitano de Moscú y generó una dignificación del arte callejero que hacían los gitanos. Digo, esto es para pensar cómo a veces dicen no hay soluciones, hay que apelar a simplemente al clientelismo. Sí habrá soluciones, pero eso es pobreza extrema urbana. El problema es que los productores de alimentos en el campo están cayendo en la extrema pobreza. Tienen más deudas que el valor de sus vacas, por ejemplo, si es un tambo. Si es apicultura, les cuesta más producir que el precio de venta porque han perdido mercados por los agrotóxicos. Es un sector que está desesperado. Por eso vale la pena pensar un poquito en las diferentes organizaciones que hay en el campo para valorar quién es quién. La primera organización rural que se formó fue la Asociación Rural, la poderosa y oligárquica Asociación Rural. Para ubicarnos un poco... La que tiene el Prado en concesión. La que tiene el Prado en concesión, la que hace las exposiciones rurales. Para entendernos un poco este poder de los terratenientes, tenemos que ubicarnos en la época. Dictadura de la Torre, la burguesía urbana pidiendo mano de obra calificada, entonces la Torre pone a Varela, y la burguesía rural, la alta burguesía rural, pidiendo más prebendas, porque como había sido derrotado el sector más radicalmente latifundista de los blancos, estaba en poder de los colorados, prebendas para los grandes latifundistas. Y ahí surge el alambrado de los campos y la ciudad rural. Eso es la Torre. Varela para trabajo calificado, alambrado de los campos, asociación rural. Cambia el siglo. Pasa a París o Sarabia con el reclamo del pobrerío de campo, pasan las leyes sociales de Valle y Ordóñez en su momento más radical, hay una fuerte inmigración campesina, acá el eufemismo es pequeño productor rural, pero ¿por qué decimos que es campesino? Porque la definición científica de campesino es aquella persona que a diferencia del obrero, o sea, a diferencia del textil o a diferencia de la construcción, pero también a diferencia del que trabaja en una plantación, el campesino tiene su propio medio de producción. Es decir, no pone solo su fuerza de trabajo. Tiene su tractor, o en última instancia tiene su enfardadora, o tiene su trilladora, o tiene la máquina fumigadora, pero tiene sus propios medios de producción, aunque esté endeudado hasta la cabeza. Tiene sus medios de producción. Entonces, eso es un campesino. Se le llama pequeño productor rural, pero en realidad esa cabeza campesina fue muy importante en el Uruguay. Y en 1915, después de Aparicio Saravia, después de José Valle Ordóñez, en el Alto de Viera, en todo ese problema, y en plena guerra europea, donde los precios de nuestros productos eran altos, los pequeños productores y los medianos productores de cada localidad forman sus asociaciones de fomento rural que se coordinan en el nacimiento, 1915, de la Federación Rural. La Federación Rural empieza a ser una aspiración de los pequeños y medianos, opuesto de alguna manera a la Asociación Rural, o por lo menos, según algún pensamiento de la época, complementario. Claro. Juntando a los que eran más chicos. Juntando a los que eran más chicos. Poder. Rápidamente la Asociación Rural mete su fuerza y la Federación Rural también es controlada. Pero es un lugar interesante porque ahí están los pequeños. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, fenómeno, alianza del trabajador urbano, del trabajador rural y del pequeño productor, ¿dónde está el pequeño productor rural? Está ahí. Pero poco a poco la Federación Rural empezó a separarse de los más angustiados, de los más desesperados. Que también tiene otras instancias que deberíamos conocer, como el movimiento de la juventud agraria, como mujeres rurales, como el movimiento hecho en casa, hecho acá. Son las organizaciones de mujeres de cada lugar, artesanas, lo que fue en sus inicios manos del Uruguay. Tenemos que prestar mucha atención, sociedades de fomento rural, sociedades nativistas, que muchas veces son un nucleamiento, bueno, a veces hasta el propio fútbol chacarero es un lugar de tan importante casi como la escuela rural. Entonces nosotros tenemos que entender todo ese movimiento, todo lo que convoca todavía las escuelas rurales, no tanto como comisión de fomento, que están muy limitadas, sino como lo que hacen los directores más prácticos, sociedad de amigos de la escuela rural de Amarillo, de donde sea, y entonces ahí hacen cosas que no pueden hacerlo como comisión fomento. Y las jineteadas en beneficio se hacen fuera del predio escolar para que no haya objeciones, ¿no? Y con eso consiguen dinero para financiar su local y sus culturas. Entonces, toda esa gama de dislocación de estructuras en el campo, tenemos que conocerla mejor. Ahora bien, cuando la Federación Rural empieza a no dar respuesta ante la crisis, en los momentos de vacas gordas todo el mundo refunfuña, los tamberos refunfuñan, los apicultores también, pero más o menos la van llevando. Pero cuando viene la crisis, como vino hace 2 años, la crisis terrible que está sufriendo el campo, los pobres salieron como autoconvocados, y yo no sé si recuerdan, querían bloquear las rutas. Cundió el pánico. Sí. Cundió el pánico ante la ministra de Turismo y el doctor Tabaré Vázquez. Los acusaron de fascistas. Rápidamente, los poderosos del campo trataron de copar ese movimiento, le dieron señales a Tabaré de que no se espantara. Finalmente Tabaré los recibió. Y una vez más, el copamiento de los poderosos fue haciendo mella en lo que podía haber sido un movimiento de los de abajo. Yo recuerdo ya en Santa Bernardina que fuimos con Eduardo a ver eso y bastante nos lo cobraron como que estábamos poco menos que instigándolos. Ojalá tuviéramos fuerza para apoyar a los pequeños campesinos y tuviéramos la autoridad que vamos tomando entre ellos gracias a compañeros como Campanella, ¿no? Que es uno de ellos. Pero no estamos incidiendo en modo alguno. No incidiríamos tampoco como grupo político. Pero lo que vivimos en Santa Bernardina es que mucha gente productora pequeña que nos reconocía de otros trabajos, a mí como escritor y como persona que había vivido con ellos momentos de búsquedas culturales, me decía, dice, pero no vamos a tener tiempo para mantener esto. Si no se hace ya algo, no vamos a tener posibilidades, porque nosotros no podemos dejar el tambo todos los días, no podemos dejar la huerta todos los días. Y entonces los que sí pueden van a terminar decidiendo por nosotros. Ya lo tenían clarito en Santa Bernardina. Pero de todos modos hay que entender que lo que hoy se ha transformado en USU, un solo Uruguay, que hay que conocerlo por dentro con sus contradicciones de clase internas, pero donde la fuerza la tienen los de arriba, son expresiones con actos de pequeña resistencia que tienen que ver también con otro elemento que no podemos desconocer del campo, que es el tema de la búsqueda de identidad. Gonzalo, tenemos que seguir hablando de este tema ahora en un ratito, porque está lo que está en el fondo de lo que vos estás planteando es que la producción de alimentos no es algo que vos digas, no me ocupo, ¿no? En un país, si vos querés llevar adelante... Y el problema es esto. Alguien la tiene que hacer. Eso está cantado. Y ahí están los productores, los trabajadores. y muchas veces no, hay un hilo conductor en toda la historia que trata de contraponerlo, ¿no? Al campo con la ciudad. Exacto. Pero seguimos hablando de eso después de la pausa. Seguimos conversando con el maestro Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por la Unidad Popular. Dejábamos planteado un poco esto de desgranar, ¿no?, las relaciones campo-ciudad, las contradicciones que hay, pero también las necesidades que hay de unos con el otro, ¿no? O sea, son cosas indivisibles, no puede existir una cosa sin la otra. Si pensamos hasta en la estructura actual, aunque podamos pensar en un ideal distinto, en la estructura actual de sociedad y de economía, bueno, las contradicciones existen, pero también existen las necesidades. Sí, alguien dijo, un teórico de hace 100 años atrás, ¿no?, que hay contradicciones también en el seno del pueblo. Pero creo que fue Mao. Pero fue muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno puede mirar diciendo, bueno, estos pequeños productores agrarios siempre votaron reaccionario. Mirá que alguien me lo ha dicho, ¿eh? Es terrible, pero alguien me lo ha dicho. Bueno, siempre votaron, tienen una cabeza reaccionaria. Y yo pregunto a los trabajadores asalariados del campo y la ciudad, ¿les sirve o no les sirve que haya productores de alimentos? Cuando nosotros hablamos de la alianza entre los trabajadores y los sectores pequeños de pequeños productores, que son los que producen el alimento, ¿les sirve o no les sirve a la clase obrera de que haya productores que produzcan alimentos? ¿Es ajeno a nosotros el tema de el dolor del campo? ¿Puede ser ajeno? Y entonces a veces se mide, a veces en términos político-partidarios, lo que no debe ser medido en términos político-partidarios, tiene que ser medido en términos estratégicos. Somos hermanos en el dolor, en la opresión imperialista, y somos hermanos en encontrar caminos para un desarrollo sustentable, que no puede ser solo simplemente romper las coyundas económico-financieras, que es lo primero, sino además encontrar caminos de descentralización de la industria, de reactivar una industria nacional donde están las materias primas para generar un abaratamiento incluso del flete del transporte de las materias primas y reactivar el conjunto del país con la alianza de los trabajadores y de los campesinos, a los que nosotros llamamos acá pequeños productores. Yo creo que un poco extrañamente, ¿no? Porque una persona que vive en el campo, que tiene sus medios de producción, que trabaja él mismo con su familia, es un campesino. Que nos queden pocos es otra cosa, que nos queden cada vez menos es otra cosa, pero es un campesino. Entonces, algunos piensan que el campesino tiene un rasgo étnico, pero no, lo que define la clase social no es la etnia, no es que sean indios o sean criollos, o que sean gringos agauchados, lo que define es su papel en la producción y su relación con los medios de producción. Entonces, en este plano, nosotros tenemos que conocer más. Porque mira que nosotros en eso tenemos una ventaja en relación al Frente Amplio Fundacional, ¿eh? El Frente Amplio Fundacional fue mucho más urbano. Y a pesar de que había una comisión de reforma agraria y todo eso, era absolutamente incomprendido, era como un decorado de un pensamiento mucho más urbano. La Unidad Popular tiene hoy cabezas pensantes en todo el país y cabezas con pensamiento agrario. Y eso es realmente importante. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que no perder los vínculos. De la misma manera que tenemos un debate interno en la Unidad Popular sobre cómo enfrentar la cúpula oportunista del PCNT. Algunos dan la batalla adentro, otros tratan de hacer coordinaciones por afuera, otros tratan de combinar ambos métodos. De la misma forma que en la FEU también tenemos una batalla muy dura contra el oficialismo y en los sindicatos de la enseñanza, ni que hablar. En el campo nosotros tenemos que entender la correlación de fuerzas internas y hay que prestar muchísima atención a los elementos de confrontación objetiva entre los oprimidos del campo y los grandes terratenientes que están en una alianza íntima con las transnacionales. Gran forestación, transnacionales, inversores ojeros y grandes latifundistas del ganado son lo mismo. Es decir, son lo mismo y están por los mismos intereses, la exaltación del modelo forestal, están todos locos de la vida y exportadores. Y una cosa, Ángeles, lo acabas de decir, si vos oís el discurso que valdría la pena analizar de todos los demás candidatos, precandidatos, todos, incluso los del frente, que he oído más, le dan mucho más importancia al mercado externo que al mercado interno. Acá lo que se trata es de pelear a los codazos con los futuros, con los presuntos competidores. Acá se trata de aplastar a los demás y aprovechar nuestras ventajas relativas, renta diferencial, software, fibra óptica, cable submarino, la ceibalita. Hay que apoyarse en eso para ser agresivos exportadores y recuperar mercados. Y uno piensa, somos menos de 4 millones de habitantes. Yo dudo de la cifra exacta, pero somos menos de 4 millones de habitantes. Tenemos todavía, a pesar de la forestación, a pesar del cáncer de los transgénicos, tenemos todavía tierra fértil. Y tenemos un pesquero maravilloso. Si nosotros tenemos todo eso, no es que no necesitemos la inversión extranjera bienvenida en condiciones de igualdad, a plazos convenidos y en condiciones que no nos tengamos que poner de rodillas. Entonces, Diego decía, no es para un futuro donde tengamos una sociedad de socialistas alrededor y una construcción colectiva de un modelo fraterno. Para este mundo de hoy, nosotros tenemos muchas condiciones de ventajas. Es más, hasta la propia contradicción entre las grandes potencias, sin juzgar sus intenciones, la propia contradicción entre las grandes potencias nos da una posibilidad de negociar de igual a igual y de no ponernos de rodillas ante ninguna. ¿Cómo no se ve eso? Pero además, una cosa que hemos aprendido en la Unidad Popular es que no todo en el pasado se hizo mal. Y hay elementos, hay propuestas del pasado que realmente nosotros tendríamos que recuperarlas para mejorarlas. La Unidad Popular plantea en el programa, uno de los primeros puntos, la nacionalización del comercio exterior. Eso no significa industria socialista. Significa incluso impulso a la industria privada que sea de interés nacional. Significa que, por ejemplo, lo que hizo el vallismo de los años 50, distintos tipos de valor de dólar, distintos tipos de cambio, un dólar barato si vos querés importar maquinaria que va a dar trabajo y un dólar caro si tú querés exportar lo que hoy sería un auto de alta gama, ¿no? Lo que sería un auto de último modelo. Que nadie le va a prohibir a nadie que use un auto de alta gama. Ah, pero que lo paguen con impuestos que gane el Estado. Ese simple modelo, ¿hace falta recursos para eso o hace falta una voluntad política? Y se podría decir, yo recuerdo que Chávez en un momento lo preocupó, que una fuerte presencia del Estado en los mecanismos importadores-exportadores puede generar cierto nivel de corrupción. Ah, bueno, pero el programa de la Unidad Popular lo plantea. Control obrero, control de los funcionarios, auditorías, transparencia, rendición de cuentas sistemática ante el Parlamento, ante la prensa y ante la opinión pública. Transparencia y auditorías obligatorias. Entonces, algunas medidas que nosotros proponemos, fíjense qué bien le haría al pequeño productor atosigado un tipo de cambio diferente. Es decir, no es solo para la industria, para dar trabajo a la clase obrera, que es lo que más nos preocupa porque es lo más numeroso al lado de los pequeños productores rurales que nos quedan menos que antes. Es decir, simplemente nosotros tenemos medidas en la Unidad Popular y yo quiero decir que nos enorgullece en Unidad Popular tener productores, ¿no? Productores que saben de lo que hablan. Y yo quiero citar un ejemplo que puso Campanella hablando de la producción rural. Estábamos en Colonia, no recuerdo si en Carmelo o en Colonia del Sacramento, y nuestro compañero Campanella dice, pero escúchame una cosa. Dice, ustedes acá en Colonia producen quesos, nosotros en San José producimos papas. ¿Qué le cuesta una intendencia, un galpón y dos freezer? Compra directamente empleados públicos de la intendencia que compren directamente al productor y vendan directamente al consumidor en un mercadito de abasto. Y el intermediario va a tener que pensarlo dos veces antes de usar precios especulativos. Entonces, hay algunas medidas en nuestro programa que son tan sencillas si nosotros pensamos realmente en la alianza entre los trabajadores de la ciudad y el campo con los pequeños productores. La alianza de los trabajadores de la ciudad del campo con los pequeños productores es calidad de vida y poder adquisitivo para los trabajadores de la ciudad y el campo, en primer lugar, además de darle vida a los pequeños productores rurales. Y por eso la lógica de nuestros compañeros, el compañero Palma, por ejemplo, de allá de Carmelo, ¿no? Tiene una panadería, pero su pasión es la chacra familiar y produce una variedad de tomates orgánicos que no existían en el país y que él generosamente además entrega la semilla a quien quiera sembrarlo. Esa es nuestra gente. Nadie nos va a enseñar de agroecología. Nosotros somos el único partido ecológico del Uruguay, por una razón muy sencilla. Porque nosotros vinculamos la ecología y la agroecología con la liberación nacional. Y no tenemos pelos en la lengua para decir que este modelo injusto oprime y que nada hacemos con reciclar la bolsita de leche o tener tomates cherry en una maceta si nos sometemos al dictado del capital internacional. Por eso somos el único partido ecologista. Gonzalo, tenemos que hacer una nueva pausa y seguimos conversando. Bueno, hay mensajes de los oyentes. Buen día. En plena campaña electoral, en las pasadas elecciones, había alguna gente que no votaba ni a palo a la Unidad Popular. Y a pesar de ello, no sé cómo, conocían a Gonzalo Abella y me hablaban con mucho respeto por él. Y manda saludos. Es Víctor el que está diciendo esto. Ángel de Paso Carrasco dice, buen día, saludos desde Paso Carrasco. Díganle a los pequeños tamberos de Durazno y su cuenca lechera si conocen al actual presidente de la Asociación Rural. Era de los integrantes de La Planta, así se llamaba la cooperativa en Durazno, que fue fundada y después fundida, siendo ellos directivos de la misma. Puntualmente, los grandes tamberos siguieron con Conaprole. ¡Oh, casualidad!, dice Ángel. Martínez manda este audio. Perdón, a lo mejor mi mensaje resulta un poco antipático y tal vez grosero, pero la indignación me lleva a esto. ¿Cuál es la razón para que este HP siga haciendo tanto daño antes de irse? Ya saben a quién me refiero. Disculpen. Escúchenlo ustedes y no lo pasen. Un abrazo, saludos a Gonzalo. Hasta luego. Cuando quieren que escuchemos algo y no lo pasemos, lo tienen que decir al principio, ¿no? Porque si no es imposible. Bueno, vos, yo sé que estás en mucha cosa y que no dejás de ser el maestro y el que escribe los libros y todo lo demás. A nosotros nos pasaron, y bueno, esto va por fuera de la campaña electoral, pero es una actividad que sabemos que a la audiencia le interesa. Va a haber una actividad referente al mes de Artigas en la Casa de la Cultura Comunitaria, en San José de Carrasco, en la calle Magallanes, unos metros hacia el norte del kilómetro 20 de la avenida Yanatacio. La actividad va a ser el 15 de junio a las 8 de la noche y el título de la charla está muy interesante, José Artigas, Artesano del Futuro, a cargo del docente, escritor e investigador histórico Gonzalo Abella, y aclara, autor del libro Artigas Mitológico. Y esto organiza la librería El Altillo, que tiene ya muy conocida en la zona. Sí, sí. Ha organizado ferias por años, la Feria del Libro en la Ciudad de la Costa. No esta que se hizo ahora en el Costa Urbana. Otra feria con otras características, ¿no? Pero nosotros antes del 15 lo vamos a estar repitiendo, por supuesto, a los oyentes para que se lo registren ahí en la agenda, sobre todo la gente de la zona. A mí una cosa que me reconforta enormemente es que gente que profesional del libro o de la docencia reconoce que yo sé cuidar la laicidad. Ahora Molinelli me llevó, estábamos en plena campaña electoral en Paysandú, a una escuela hermosa ahí cerca del puente, zona suburbana, rural, sí, para charlar sobre temas de identidad y los inmigrantes, que lo pedía la directora, ¿no? O sea que yo creo que sí, que es una alegría poder participar con la librería El Altillo, que es una librería de un alto prestigio, sí, en la zona, en esa invitación. Va a ser divertida esa tarde, tengo a las 16 horas ese sábado, es sábado, ¿no? El 15 sí, es sábado. Sí, hay una reunión que convoca Compromiso Socialista a las 16 horas. después en su local, después voy a pasar por la cena que hacen los humanistas ese día, así que ya voy a ir cenado a la conferencia. Va a haber de todo. Pero es muy lindo que poder alternar con actividades culturales. Yamandú dice, buen día, Gonzalo la tiene clarita, recuerdo cuando los gauchos aplaudían el discurso pituco sin entender lo que decían. Hay que discursear con lenguaje zonal, usando simbolismo práctico, enfatizando la sinceridad. Somos chúcaros, pero adoptamos al extraño como familia, mientras observamos hasta su forma de caminar. Hay mucho de indio en nuestra idiosincrasia. Manda un abrazote, Yamandú. Paz, si me meto en ese tema, amanecemos, Ángeles, porque yo amo. Yo lo leía, ya me arrepentía. Amo ese tema. Pero sí, yo quiero reivindicar una cosa que a mí me emociona. Ustedes saben que yo vivo en La Comercial, cerca de Tres Cruces. Y además Tres Cruces pasa a ser mi centro de trabajo en campaña electoral, ¿no? Sí, sí. Un hermano mío dice, qué suerte tenés de vivir cerca de tu centro de trabajo. Pero vos sabés que ahí vos ves muchachada en short, vestido informal, mochilas, y de repente bajan del ómnibus dos o tres muchachos, boina ladeada, bombacha y bota, o alpargata. El que sabe de campo sabe que la bota es solo para montar, para pasear es la alpargata. Y muchas veces tienen la imagen de Sarabia en el termo, ¿no? Y yo, qué fuerte personalidad tienen estos muchachos. A veces adolescentes, ¿eh? Sí. Pero que marcan su identidad. Y por supuesto son aceptados, porque por suerte las generaciones actuales aceptan mucho más la diversidad. Nosotros éramos más prejuiciosos, ¿no? Es decir, pero es hermosa esa presencia de identidad rural. O cuando, por ejemplo, el desfile de la Patria Gaucha, que entra a la ciudad de Tacuarembó, gente que ahora vive en la ciudad pone a sus niñitos con ropa paisana. Uh-huh. Y además atildada, sí, gente humilde que ni siquiera tiene un caballo para desfilar, pero que tiene ropita paisana para su niñito o su niñita y su boina para que vean pasar el desfile, ¿no? Sí. Me gusta mucho en ese sentido la rememoración del éxodo que se hace en Salto, ¿no? Porque como en el éxodo iba gente a pie, pero con ropa paisana, es la más, junto con lo que se hace en Rosario del Colla, en homenaje a Pascual de Chena, son mucho más democráticas además. Pero bueno, hay una identidad que no muere. Lo que desaparece es el peón rural. Lo que desaparece, desgraciadamente, es el mundo chacarero. Pero no muere esa identidad, ese anhelo por el campo, ese amor por el campo, no ha muerto. Cada vez hay más adolescentes en las marchas a caballo, con aperos paisanos. ¿Y qué diferencia con esas señoras de la alta sociedad, que visten también pilchas gauchas, pero impecables, por ejemplo, en la Expo Activa de Soriano, y que usan sombrero, no se equivocan, no se ponen un sombrero de cowboy con el ala arqueada, ¿no? Como la puede usar un campesino centroamericano también. No, sombrero de ala chata, sombrero aludo, con el barbijo por debajo del labio inferior, pero que jeden a oligarquía, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia con esa gente paisana que uno ve que tiene amor al campo, que siente el campo, que añora el campo y le da dolor abandonarlo? Y duele también, hay un abismo, por ejemplo, entre la gente que va a la Expo Activa, donde, lógicamente, a la Expo Activa fuimos porque era una tribuna de prensa, pero entre esas máquinas agrícolas que parecen ciencia ficción, con computadoras, GPS, adentro de la cabina de esos mosquitos gigantescos, la diferencia con la gente humilde y paisana que va a la Federación Rural, que de repente tienen ropa urbana, pero que esa bonomía campesina, esa campechanía, hasta en la forma para hacer las tortas fritas, sí, marca su origen campesino, ¿no? Y sin cómo nosotros no podemos perder esos vínculos. ¿Qué está pasando con los jóvenes en el campo, con los que has hablado, los pequeños productores jóvenes? ¿Qué pasa con los jóvenes acá en la ciudad? El otro día en el acto que recién hacíamos referencia, había un porcentaje altísimo de jóvenes. Mucho más de la mitad de gente joven, gente menor de 30 años. Yo recuerdo cuando nació la Asamblea Popular, que éramos gente que en distintas etapas nos había decepcionado el Frente Amplio, éramos más los veteranos. Y ustedes, Diego, los que en ese momento eran jóvenes, eran una minoría. Hoy podemos decir con orgullo que los veteranos somos minoría. Realmente hay una juventud, incluso una juventud que en muchos casos, como el caso, por ejemplo, del Partido Humanista, muchachos que no pasaron por el Frente Amplio, que simplemente desde una búsqueda ambiental o una búsqueda de derechos humanos se incorporan a la Unidad Popular. Y ni que hablar del relevo juvenil del PCR, del 26, bueno, ni que hablar de los compañeros de Compromiso, ¿no? Entonces, hoy la juventud marca. Sin embargo, entre la juventud urbana hay una clara inarmonía entre el compromiso social y la comprensión político-partidaria. A nosotros nos conmueve las multitudes de jóvenes en una marcha por derechos humanos. Pero esos jóvenes han sido tan cascoteados por el discurso mentiroso de la política, han sido tan cascoteados que no creen en nada. Entonces, en mi inmensa mayoría, muchos dicen, yo soy anarquista, no entienden mucho lo que es el anarquismo. Algunos sí lo entienden, por supuesto, pero otros no entienden mucho, pero les resulta como lo de ácrata, lo de no creer en nadie, ¿no? Y generan una disposición, que uno habla con ellos y lo percibe, de los movimientos autoconvocados. Sobrevaloran el papel de las redes y creen que los movimientos autoconvocados pueden generar poder popular. Cuando la experiencia del Mayo francés hasta acá es que los cambios verdaderos empiezan a tener forma y empiezan a cundir el pánico entre los grandes poseedores, cuando vos combinás un movimiento social con independencia de clase, con una herramienta política. Vos sabés que yo el otro día me acordaba de un poema de Osiris, ¿tenemos un minutito? Un poema de Osiris Rodríguez Castillo que es hermosísimo, ¿no? Que dice, habla de las tacuaras, dice, esperando a los potros y a los gauchos, maduró muchos siglos la tacuara. Y cuando se trató de destronar virreyes, se puso todo un tacuaral en marcha. ¿Sabés lo que es la unidad popular? Es la tacuara. Yo no sé cuándo va a explotar nuestro pueblo, cuándo va a hacer saltar a las direcciones oportunistas. Hay señales muy claras, ¿no? Hay señales muy claras de que eso está pasando y va a pasar en lo inmediato. Es más, diría Marx, después nos vamos a sorprender cuando se produzcan los hechos de la cantidad de señales que tuvimos y no supimos leer. Pero nosotros somos la tacuara, somos la herramienta para cuando lleguen los potros y los gauchos. Y si maduramos por siglos, que maduramos por siglos, porque tenemos un cogollo artiguista, tenemos una raíz en todas las luchas, es decir, quizás sea el momento de los potros y los gauchos. Yo creo que sí, que estamos empezando en ese momento, y somos la tacuara. Desgraciadamente la única tacuara. Pero se nos va a sumar un tacuaral, tampoco de eso tengo duda. Bueno, Gonzalo tiene que seguir en el tacuaral ahora, a seguir al tacuaral, así que lo dejamos. De tarde va a estar con la audición, como claro, siempre, y además hay mil cosas que tiene que hacer hoy, así que lo dejamos, le agradecemos además que sea un ratito para venir acá con nosotros, y seguimos ahora con el programa. Gracias, Gonzalo. Un abrazo y hasta luego.